en Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora aquí en Frecuencia Abierta es con el presidente del Banco de Seguros del Estado, con el doctor José Amorín Valle. ¿Cómo le está? ¿Cómo le va, José? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, hace tiempo que no dialogábamos. Hace tiempo, es cierto, sí. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo ha resultado este tiempo allí en el Banco de Seguros del Estado? Bueno, bien, bien, trabajando mucho con un equipo muy bueno que tenía el banco, con algunas, este año tuvimos el siniestro más grande de la historia, con la seca del agro, pagamos 95 millones de dólares de siniestros en agro, pero bueno, para eso están los seguros. Igual vamos a tener un año muy bueno, con resultados muy buenos, a pesar de este tema. Así que ha sido un año muy bueno, y para el año que viene ya estamos asegurando nuevamente al agro, porque los reaseguradores, que son quienes comparten con nosotros el riesgo, que son compañías multinacionales muy grandes, han confiado en el banco, y seguiremos brindando posibilidades de asegurarse a todos aquellos agricultores que deseen hacerlo. En el caso de la pandemia, ¿se dieron situaciones también complicadas en ese sentido? En la pandemia, nosotros en realidad no sufrimos la pandemia como el resto de la población, entre otras cosas porque los siniestros de autos bajaron dramáticamente. Es decir, nosotros teníamos más de 200 siniestros de autos por día, y en los primeros meses de la pandemia eso bajó a la mitad. Entonces, tuvimos que desembolsar mucho menos dinero para reparar los autos o para pagar el costo del auto. En el resto de los temas, sí, bajaron un poco la cantidad de trabajadores, o sea que en accidente de trabajo bajó la nómina. Nosotros tenemos hoy cerca de 1 millón de personas pagando, digamos, asegurados contra accidente de trabajo. Durante la pandemia fue menos, pero en realidad el banco funcionó muy bien, tuvo utilidades récord en esa época. En el primer año, en el 2021, el resultado del banco fue de arriba de 140 millones de dólares. El mejor resultado anterior había sido de 60. Así que no tuvimos inconvenientes. El banco hace una cantidad de cosas importantes, interesantes. En materia de seguro de trabajo, tuve un hospital que es de los mejores de América Latina en rehabilitación. De los mejores, digo, que por ejemplo en rehabilitación del dolor hay 2 en América Latina que están certificados internacionalmente. Uno es el Banco Seguros y otro es la Clínica Fleni en Argentina. En otras áreas compartimos ese mérito con el Sirio Libanés de San Pablo. Es decir, el hospital del Banco de Seguros, que es el hospital para los trabajadores siniestrados, es un hospital de primerísimo nivel a nivel de América Latina. Y eso se logró con una obra muy importante, pero con el trabajo hace 2 años de todos los funcionarios del hospital que pidieron para ser certificados por la certificadora más importante del mundo en materia de hospitales de rehabilitación. Así que el banco realmente está funcionando muy bien, está ganando plata, por supuesto, sigue manteniendo un liderazgo muy fuerte en el mercado. En autos, por ejemplo, que es el mercado donde hay más competencia, hay 16 empresas compitiendo y el banco tiene en el entorno del 50% de los seguros, o sea, de la facturación de los seguros, está muy bien, es muy fuerte. Y el banco, si contamos todos los seguros, entre los cuales está el seguro previsional, que esto es las jubilaciones que le pagamos a las personas que se jubilan de las AFAP, el banco tiene el 70% del mercado de seguros del Uruguay. Para que tenga una idea, el banco factura 1.600 millones de dólares por año y la compañía más grande que nos sigue factura 110. Es decir, es muy grande el banco, y para ser grande y para ser como un monstruo con 2.000 funcionarios, 800 del hospital y 1.200 del movimiento de seguros, digamos, funciona con mucha agilidad, funciona muy bien. Y nuestros clientes están, aparentemente, según las encuestas que hacemos, bastante contentos con el banco. ¿Y ese dinero del banco está cautivo ahí en el banco o hay alguna parte que va para las rentas generales, por ejemplo? No, por primera vez en muchísimos años, ya en lo que va del periodo ya hemos transferido 90 millones de dólares a rentas generales, pero el banco está muy sólido en su patrimonio, el banco tiene un patrimonio líquido. El banco recibe la plata de la SAFAP y coloca ese dinero para poder después pagar las jubilaciones, asegurar que puede pagar las jubilaciones por 30 años. Entonces tiene colocados un poco más de 8 mil millones de dólares. O sea, es una colocación muy grande para el Uruguay. Solamente tiene algo más República FAP, el resto de las FAP tienen bastante menos. Y de esos 700 millones de dólares son patrimonio del banco. O sea, es respaldo también de patrimonial del banco para todas sus operaciones. ¿Qué rentabilidad? O sea, el banco está... Sí. ¿Qué rentabilidad le deja esto al banco? Y bueno, deja... aproximadamente, no sé, en porcentaje, en cifras. Nosotros terminamos el año con utilidades promedio de 120 millones de dólares. ¿Como consecuencia de la inversión que se hace a través de las AFAPs? Mucho, bueno, una parte sí, de las AFAP. Hoy de esos 8 mil millones debe haber 4.500, casi 5 mil millones. El resto es de otro tipo de seguros y de patrimonio. ¿Eso es por año? ¿Eso es por año? Eso es todas las colocaciones que tenemos. Uh-huh. Por año entran como mil millones más. Uh-huh. Nosotros, dentro de cuando esté maduro el sistema, vamos a estar administrando, sí, en el entorno de los 20 mil millones de dólares de hoy. ¿Qué quiere decir esté maduro el sistema? Porque el tema de las AFAP empieza en el 96. Uh-huh. Entonces, hay gente que tenía 18 años en el 96 y que todavía no se jubiló. Sí. Normalmente se estima que el sistema va a estar maduro 40 años después del 96, o sea, va a estar maduro en el 2036. Ahí ya la cantidad de jubilados van a ser lo mismo que la cantidad de activos y, bueno, se van a ir muriendo los jubilados y van a ir entrando jubilados nuevos. El sistema va a estar maduro cuando tenga la cantidad, una cantidad, digamos, de jubilados que se mantenga estable, y eso va a ser en 2036. Y ahí el banco va a tener cerca de 20 mil millones de dólares para administrar, que son cifras muy importantes. Es decir, va a estar administrando la misma plata que todas las AFAP sumadas. Hablando de las AFAP, la historia de las AFAP lo tuvo usted también como protagonista, siendo parlamentarista en aquel momento. Sí. Y ahora le toca este lugar en el Banco Seguro del Estado. ¿Qué opina de la posibilidad planteada por el PCNT de desafectar las AFAP en nuestro país? No, ¿Qué puede traer como consecuencia eso? Bueno, primero que me parece que es un desastre. Filosóficamente, a ver. Hay dos tipos de régimen jubilatorios. El régimen del ahorro individual, que es el de la AFAP. Uno ahorra dinero y de acuerdo a la cantidad de dinero que ahorra va a tener su jubilación. En Uruguay es mixto. Y además el régimen de solidaridad intergeneracional, es decir, los que están trabajando hoy le pagan la jubilación a los que están jubilados. Como viene el mundo, y especialmente como viene Uruguay, va a haber cada vez menos activos. Va a haber más jubilados, porque la gente vive más, y menos trabajadores activos. O sea que el sistema de solidaridad intergeneracional va a tener dificultades tremendas, porque hay muy pocos activos para pagar la jubilación a una cantidad de pasivos. Eso es por las tasas de natalidad, en fin, por cómo se mueve la población en Uruguay. Entonces, es obvio que el sistema de ahorro individual, por lo menos parcial, mitiga ese problema. O sea, está claro que el sistema tiene que seguir así. Segundo, y bueno, la SAFAP ahí decíamos como 20 mil millones de dólares. Viene un gobierno que agarra 20 mil millones de dólares y es complicado. Le sacan la plata de los trabajadores uruguayos y los pasa a administrar un gobierno para pagar jubilaciones de quién sabe quién. O sea, para los trabajadores es una pésima noticia. Yo estuve ahorrando hasta ahora y me la saca toda. O sea, yo creo que eso no va a funcionar. Está bastante claro que no va a funcionar. Es obvio que la mayoría de gente sensata del Frente Amplio, inclusive, está en contra. El PCNT fueron los radicales los que movieron el tema. La mayoría está en contra. El Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno y no tocó las AFAP. O sea, el discurso puede ser en contra, pero la realidad marca que es un sistema que vino para quedarse, y si desaparecía tendríamos un problema enorme los uruguayos para para los futuros jubilados uruguayos. Amorín, quiero volver un poquito atrás en la conversación a cuando hablaba del tema de la salud. Acá en Maldonado se ha dado una situación planteada por la cobertura para muchos beneficiarios. Sí. Y está dada la dificultad con el tema de la cobertura de CASMU, que no tiene una infraestructura como para, sí, para dar respuesta a los trabajadores del departamento. ¿Cómo es ese tema? ¿Qué se puede hacer ahí? No, hay una nueva licitación que ya el próximo proveedor entra el primero de enero y según la información que tenemos no va a ser el CASMU. Uh-huh. Es decir, ahí competían siempre la asistencial, Mautone, a veces venían juntos, a veces separados. Sí. El año pasado se hizo el mismo pliego que se había hecho siempre y solamente se presentaban, digamos, las instituciones locales, esas dos. Sí. Y en esta con el pliego igual, que era un pliego, para ser justo, no muy exigente, era un pliego que no pedía demasiadas cosas, era el mismo pliego que se había venido usando los últimos 20 años, se presentó el CASMU con un precio mucho más barato. Y por lo tanto ganó la licitación. Nosotros desde el principio sabíamos y veíamos esto con mucha preocupación, tanto con preocupación que dijimos, bueno, vamos a ver si el CASMU no hace todas las obras que tienen que hacer y no mejora todo lo que tiene que mejorar, que es muy difícil que pase en un año, tenemos que hacer una licitación rápida. La licitación esta que ganó el CASMU preveía un año de plazo y 2 años de prórroga. Uh-huh. Nosotros resolvimos no hacer las prórrogas y hacer una licitación. La licitación está en marcha, ya se presentaron, ya dentro de pocos días seguramente va a ser adjudicada, después tiene que ir al Tribunal de Cuentas, en fin. Pero el primero de enero va a estar el próximo concesionario del tema, el próximo quien gane la licitación, trabajando con nosotros, y por lo que hemos visto hasta ahora, no va a ser el CASMU. Allí, o sea, este que fue un problema durante un año, que lo sé, me consta, he recibido a mucha gente de Maldonado con quejas, inclusive al Zunca, y a todos le explicamos que a partir del primero de enero, digamos, volveremos a la situación normal y después se seguirán haciendo licitaciones y que gane el mejor con todas las prestaciones que estamos pidiendo en este pliego. ¿Le consta a ustedes que tanto Mautone como la asistencial, dos empresas del departamento, tienen realmente una infraestructura importante, sí, una cantidad de asociados permanentes? No, no, realmente, trabajamos con ellos, mucho lo tiempo. Lo tienen claro. Y nunca tuvimos una queja. ¿Mm? Nunca tuve, bueno, tuvimos las quejas razonables, sin ningún problema y tenemos una relación absolutamente fluida. Y bueno, lo que pasó fue lo que pasó y salió mal. Así que nosotros rápidamente preveímos este tema. El día que salió veíamos que era complejo, pero no había forma de cambiar el resultado porque era mucho, mucho más barato CASMU. Ahora exigimos una cantidad de cosas más, de las cuales no sé si CASMU puede cumplir, que es todo lo que estaba faltando, todo lo que los trabajadores de Maldonado sintieron que faltó en este año, y se presentaron nuevamente, esta vez separados, Mautón y la asistencial, y bueno, lo que no sé es que va a ganar, porque nosotros no vemos el proceso licitatorio hasta que no termina, pero va a ser una de esas dos. Bien, ¿puedo preguntarle algo sobre política a usted o el cargo? Y bueno, usted pregunte. Usted pregunta y yo veo, si me inhibe le digo que no puedo. Sus planes futuros, hablando de política, ¿cuáles son? No, yo voy a seguir en el banco hasta el final del periodo. Uh-huh. O sea, sí estoy inhabilitado de hacer política partidaria. Por supuesto que hablo de política todos los días, ¿no? Uh-huh. Y hablo de política con mis amigos, uh-huh, con mis amigos políticos y con no mis amigos políticos, porque es un tema que me interesa. Pero yo no puedo, por ejemplo, ir a un club político a decir, vote a fulano, viva tal. Eso no puedo hacerlo. ¿Y puede reflexionar así a micrófono abierto sobre el estado actual del Partido Colorado? Bueno, eso en realidad como analista, no como político. Sí, como analista. Me pongo del lado del analista. Sí. Bueno, el Partido Colorado va a tener aparentemente unos cuantos candidatos a presidente. Algunos, desde mi punto de vista, que han hecho una gestión muy buena en el gobierno. Yo tengo amistad con casi todos ellos, tengo, digamos, confluencias ideológicas con Gurméndez, todo el mundo lo sabe, yo toda la vida trabajé en la 15, Gurméndez representa eso, Pero bueno, está, no le puedo decir a quién voy a votar ni hacer ninguna exhortación a ese tipo. Pero creo que el Partido Colorado tiene una oferta bien interesante y esperemos que va a ser una elección distinta, va a ser una elección complicada. Todavía no se le están viendo las patas a la sota, esto recién empieza. A mí se me ocurre que en marzo del año que viene veremos un poco más cómo viene la mano. Pero creo que el Partido Colorado tiene una muy buena oferta de muy buenos candidatos. ¿Está conforme con esta experiencia de la coalición? Estoy conforme con la experiencia de la coalición. Tiene que ser una coalición donde cada partido mantenga su identidad. Digo, yo soy vallista, no soy herrerista, yo. Y en la coalición hay vallistas, hay herreristas, hay blancos independientes, hay colorados riveristas, hay el grupo de Mieres, está este Cabildo, hay de todo un poco. Y a mí me parece razonable que, como tenemos algunas diferencias, acentuemos los puntos en común que tenemos, trabajemos en las cosas que tenemos en común y digamos que no somos lo mismo, pero la coalición sí creo que va a seguir, creo que va a estar, y creo que la gente lo siente, creo que la gente, que hay un sentimiento de coalición. Gracias por esta charla, muy amable. Un placer, que pase muy bien. Buena jornada, chao. Hasta pronto. La conversación era con el presidente del Banco de Seguro de Estado, el doctor José Amorín Valle. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.